Hemos venido estudiando y nos ha mostrado el Señor que el camino por el cual debemos ir es recto y que nuestros pasos deben acomodarse por ese camino, no acomodar el camino a nuestros pasos. En eso estaría lo que es la humildad, lo que es el combatir por la fe, como dice Judas, combatir ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y también hemos visto que en realidad, por más que aprendamos doctrina, por más que conozcamos parábolas, no nos va a servir de nada a menos que cambiemos nuestra manera de, no solo de vivir, porque ya cambiamos nuestra manera de vivir en muchos aspectos, sino nuestra manera de pensar y de actuar. Porque cuando hemos abandonado ciertas cosas para modificar nuestra manera de vivir, nos hemos olvidado tal vez de quitar el enojo, de quitar la ira, de quitar las contiendas o de quitar la avaricia. Y por eso terminamos siempre como nos describe Santiago 4, ardiendo de envidia y sin poder alcanzar lo que deseamos. Entonces, aunque el Señor ya ha hecho mucho por nosotros, como el haber entregado a su Hijo, el habernos dado también a la promesa del Ruach, el que nos ha enseñado con la palabra, y como dice, ha enviado desde temprano y sin cesar a sus profetas para que instruyeran a su pueblo. Y aunque no estén de cuerpo presente en este tiempo, sí están sus escritos allí amonestando a todo aquel que quiere servir al Señor, amonestándole, llamándole para que cambie, para que se acomode a la voluntad del Señor y deje su camino. Saulo en Colosenses 1:9 nos describe que pide algo para el pueblo. Vamos a leerlo y de allí vamos a ver algo importante hoy. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. ¿Sí me escuchan? Sí, Sara, se te escucha bien. Ok. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Bueno, nos declara que debemos ser llenos, dice allí, de todo conocimiento o del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Pero pareciera que esto ya es un hecho, porque nos ha amonestado la palabra desde las codicias necias hasta la avaricia y desde la envidia hasta los celos, las contiendas, los pleitos. Y nos hemos dado cuenta de que en cada uno hay mucho error, hay mucha maldad y hay mucho por cambiar. pero nos hace falta una cosa. Dice Saulo, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y adquirir ese conocimiento no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible, porque el Señor lo ha dispuesto por medio de algunos o de algún hermano que nos ha dado o nos ha hecho entender lo que la palabra quiere decir. Así que en alguna manera ya el Señor nos está llenando de ese conocimiento de su voluntad, o hasta aquí nos ha llenado del conocimiento de su voluntad en abundancia. Porque si nosotros comparamos nuestra vida a lo que era años atrás, que vivimos en el cristianismo de alguna manera, teníamos temor, temor de pecar, temor de ofender al Señor, y vivíamos de una manera queriendo ser diferentes al mundo. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que hacíamos muchas cosas igual que el mundo. E íbamos en el desenfreno, tal como va el mundo en el desenfreno. Y ese conocimiento que ha llegado hasta nosotros nos ha hecho ver todo ese mal, todo ese error. Pero dice que ese conocimiento no debe ser solamente en una forma teórica, sino que debe ser en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí es donde entra nuestro deber. Como se lo dijo David a Salomón en 1 Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y conoce toda intención de los pensamientos. Si lo buscas, será encontrado por ti; si lo abandonas, te rechazará para siempre. Bueno, siempre que he leído esta parte de la escritura, me ha hecho pensar mucho. Es de los versos que más me hacen meditar, porque David, siendo un hombre tan entendido, le dice a su hijo estas cosas después de que le había instruido por mucho tiempo. Cuando nosotros leemos los proverbios, describe allí que Salomón era instruido por su padre en sabiduría, en inteligencia. Y dice David a Salomón en este verso, reconoce al Dios de tu padre. Esa primera parte de reconocer al Dios de tu padre, dice allí, es algo importante. Como les decía, nosotros venimos de un mundo, de una creencia, o de muchas creencias respecto a un Dios que podía ser el Dios verdadero en algún aspecto, pero no en todo lo que enseña la Escritura. No sé si me hago entender. Porque de una u otra manera nos enseñaron que ese Dios es santo, pero también nos enseñaron que es un Dios que no está irado contra el pecador. De hecho, mucha gente dice, él odia al pecado, mas no al pecador. Sin embargo, la Escritura nos dice que él está irado contra el pecador todos los días. Colosenses también nos dice que él trae su ira sobre los hijos de desobediencia. Y en ese aspecto, conceptos tan sencillos, aparentemente, ese era el Dios al que nosotros servíamos y al cual queríamos imitar, al cual queríamos parecernos. Por eso cuando dice allí David, reconoce al Dios de tu padre, entiendo que para nosotros también, mis hermanos, es necesario el reconocer al Dios al que vamos a servir, ¿sí? Salomón era el hijo de David y David había servido al Dios verdadero toda su vida. Por eso le enseñó a servir a ese Dios. Salomón aprendió a servir a este Dios, no lo buscó por su cuenta. Me explico. Nosotros hasta aquí hemos venido buscándolo, pero nuestros hijos, los hijos de nuestros hermanos, ellos van a ser instruidos en servir a un Dios que van a oír de sus padres, que van a oír de boca de los que enseñan. Pero ellos pueden de aquí a mañana dudar de si ese Dios que le enseñaron sus padres es el verdadero. Por eso el reconocerlo es importante. Nosotros también podemos venir a dudar si ese Dios que está airado contra el pecador es el verdadero Dios. Si ese Dios que nos justifica, no solo por la muerte de su hijo, sino por la obediencia a su mandamiento, es el verdadero Dios. Y no hemos tal vez reconocido. De algún modo hemos creído, pero falta que lo reconozcamos. Una cosa es que hayamos aprendido, como dice ahí mi hermana, tratando de tener comprensión espiritual, que nos ha llegado un conocimiento, pero otra cosa es reconocerlo. ¿Qué pasa si yo reconozco a alguien como padre? ¿Lo trato como a cualquiera en el mundo? No, dice mi hermana Micaela. No. No importa que sea malo. No importa que sea borracho. No importa que sea grosero. Es mi padre. Hay una relación o una aceptación diferente en ese momento. Si yo tengo un hermano o un hijo, también si lo reconozco, lo acepto. Yo lo acepto, lo recibo. ¿Por qué? Porque lo reconozco. Digo, es mi padre o es mi hijo o es mi hermano. No así con lo que no se reconoce. Yo puedo ver a un hombre, a una mujer en la calle pasando hambre, pero no es nada mío. No lo reconozco, solo lo puedo ver y decir, pobre hombre, pobre mujer, ¿cómo habrá terminado allá? Si fuera mi hermano o mi hijo, seguramente me iría hasta él y no importa cómo huela, lo voy a recoger, lo voy a buscar que me reconozca también a mí. ¿Eso sería el qué? El reconocerlo. Es decir, que es no tenerlo como ajeno o diferente. Con esto espero hacerme entender lo que quiero que veamos hoy. Nosotros hablamos de un Dios que es poderoso, un Dios que es celoso, un Dios que ha tenido misericordia, pero ¿qué tan lejano, qué tan cercano es? Les pregunto. ¿Qué tan lejano o qué tan cercano es? ¿Qué tanto te afecta o deja de afectarte en la vida? ¿Sí me hago entender con la pregunta, mis hermanos? No del todo. Bueno, voy a retomar el ejemplo de la persona en la calle. ¿Cuántos han visto una persona en la calle? Mal vestida, perdida. ¿Cuántos la han visto? Dice, han visto a muchos. Ok. ¿Alguna vez nos hemos acercado a esa persona para levantarla, querer que reaccione, que vuelva a nuestra casa, tal vez querer bañarla, tal vez querer tenerla con nosotros en la casa, mis hermanos. ¿Lo han hecho? No, ¿verdad? Claro. Le hemos dado una moneda con mucho algo de comer. Pero claro, no nos hemos ido a acercar allá porque no la reconocemos, ¿sí? No la reconocemos. No es alguien a quien traeríamos a nuestra casa porque quién sabe qué mañas tenga, no es de nuestra familia, puede hacernos daño, no va a querer venir, él tampoco nos va a reconocer. Pero suponiendo que fuera nuestro hermano o nuestro hijo, si nos acercamos a esta persona y la levantamos, en algún modo nos va a escuchar. ¿Por qué nos va a escuchar? Porque nos va a reconocer a nosotros, ¿sí? Va a decir, ah, eres mi hermano o eres mi madre. Igual nosotros nos acercaríamos a esa persona porque la reconocemos. Es nuestro hijo, es nuestro hermano. ¿Por qué nos acercamos y a pesar de que el otro ejemplo también está tirado, no nos acercamos? Es porque no lo reconocemos, no nos afecta la vida. Si es nuestro familiar, nos afecta la vida. ¿Me hago entender ahora? ¿Hago entender con todos mis hermanos ahora? Por eso les pregunto, el Elohim verdadero, el Dios de David, ¿qué tan lejano o qué tan cercano es para ti? ¿Puedes reconocer que es el Dios fuerte? ¿Puedes reconocer que es el Dios de David, que es un Dios celoso? ¿Pero por qué no te afecta a ti en la vida que lo sea? ¿Por qué sigue siendo enojón? ¿Por qué sigue siendo iracundo? ¿Por qué sigue siendo egoísta o avaro? Sabiendo que él te enseña que no se agrada de estas cosas. Porque no le has reconocido. Por eso no te afecta. No sé si ahora me hago entender. No te afecta. No despierta en ti el reaccionar. Lo ves como a la persona que está tirada y puede generarte admiración, tristeza, pero no te motiva a hacer nada. De esa manera podemos nosotros contemplar al Dios verdadero. ¡Qué impresionante! ¡Qué grande! ¡Qué increíble! ¡Oh, qué bárbaro si es celoso! ¡Qué miedo que castigue! Pero no nos afecta. Es algo que está ahí, pero lejano. Aunque sigue siendo muy lejano. Por eso, porque no es lo mismo, no, David haya buscado a Dios. Ahí me escucha bien, mis hermanos, o se sigue cortando. Ahorita ya se escucha bien, Luz, solo fue un momento. Ah, bueno, gracias, mi hermano. Lo primero que David le pide a Salomón es que reconozca al Dios de su padre, al Dios de David. Puede que nosotros hayamos simpatizado con Alfonso, con Marcelo, tal vez con algún amigo que nos trajo aquí. y hemos sabido por tanto de ese Dios. Eso no quiere decir que lo hayamos reconocido, que realmente nos hayamos hecho cercanos a Él. ¿Y por qué digo nos hayamos hecho cercanos? Porque Él ya nos hizo cercanos a nosotros. Él ya nos hizo cercanos a nosotros. Y eso lo declara Efesios en su capítulo 2, como también en otros pasajes de la Escritura. Pero no quiere decir que porque Él nos haya hecho cercanos, nosotros ya seamos cercanos a Él o le reconozcamos. Por eso le declara David. Él, en otras palabras, había instruido a Salomón desde su niñez en la sabiduría del Señor, en el conocimiento del Señor. Pero cuando está por partir, David le dice, reconoce al Dios de tu padre. Tendría que hacerlo su Dios. Ya no sería el Dios de David. Tendría que ser el Dios de Salomón. Reconócelo. Y pueda que aquí, mis hermanos, nosotros no hayamos reconocido al Dios de David tampoco. Porque le escuchamos, hemos visto sus maravillas, tenemos el testimonio de sus profetas, de sus hijos, pero eso no quiere decir que realmente sea nuestro Dios. Para hacerle nuestro Dios, es necesario que lo reconozcamos. ¿Cómo le reconocerías, mi hermano? Mi hermana, ¿cómo reconoceríamos a ese Dios? ¿Cómo entienden que sería el reconocerle? ¿Me voy a entender mejor con esta pregunta? Yo entiendo, ¿no? Como que reconocerlo como también tener un celo. Y tratar no solamente de tenerle, sabiendo que si hacemos algo malo nos va a castigar, sino que también hacerlo en la obediencia y saber que si él lo hace porque lo ama. Reconocerlo en todos nuestros caminos, en todos nuestros pensamientos. Bueno, dice mi hermana que sería tener un celo hacia él. O por él, dicen mis hermanos, no dando lugar al pecado, sintiendo piedad por el prójimo, tomarlo en cuenta para todo, honrándolo, haciendo lo que a él le agrada, no dando lugar al pecado, esforzándonos en todas las cosas por agradarle, haciendo su voluntad y no la nuestra, o hacer su palabra. Bueno, pregunta uno de mis hermanos, el hecho de que Salomón no se haya mantenido fiel a Elohim en todo tiempo, ¿es posible que se tome como deshonra hacia David su padre, el cual le dio orden de reconocerle? Conforme al ejemplo de los, este relato de Jeremías, que el padre les da una orden de no tomar vino, y ellos la cumplen, los refaitas, y ellos la cumplieron, dice que ellos honraron a su padre de esta manera. Sí, vendría a ser una deshonra hacia David al no cumplir esa orden. Pero lo que están diciendo mis hermanos es parte de reconocer a ese Dios. Obedecerlo, reconocerlo en todas las cosas o tenerlo en cuenta, como decían, no dando lugar al pecado. Estamos reconociendo que Él es Dios y lo estamos tomando como nuestro Dios. Porque le estamos obedeciendo o le estamos honrando, como él dice. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿en dónde está mi obediencia? ¿Cómo se le reconocería como padre? Honrándolo. ¿Cómo se le reconocería como señor? Obedeciéndole. Entonces, en ese sentido, venimos a reconocerle como lo que él es. Cuando realmente tenemos ese temor de él, y vamos a hablar un poco de lo que es el temor del Señor. No hablamos del miedo, porque miedo cualquiera puede sentirlo hacia él o hacia alguien más poderoso que uno mismo. Hablamos del temor del Señor, del cual habla la Escritura. Pero dice Crónicas 28:9. De allí habíamos quedado en la primera parte. Dice David allí, reconócelo. Reconócelo. Reconoce a ese Dios. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y dice, sírvele con corazón perfecto. ¿Y con ánimo qué? Voluntario. No es obligación. No es por obligación o por imposición. Porque el Señor no quiere gente obligada. Como dice también el Salmo, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Siempre el Señor ha buscado un pueblo que voluntariamente le quiera servir. Así como se lo dijo a Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y también declara él, yo sé que enseñará a sus hijos. Dice, él enseñará a sus hijos después de sí a que guarden el camino que el Señor le había mostrado para recibir lo que le había prometido. Y no es algo que el Señor lo obligó a Abraham, sino que Abraham lo haría de su voluntad, enseñarle a sus hijos. Por eso dice allí, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor, ¿qué hace? Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué es el intento del pensamiento? Porque nosotros veíamos el concepto de la envidia, que es un poco complicado desde el aspecto que lo vimos, porque nunca nos imaginamos, ninguno de nosotros, que la envidia estuviera tan presente en nuestras vidas, ¿verdad? En tantos aspectos. Y cuando nosotros entendemos esto, nos dice, el Señor entiende todo intento de los pensamientos. Si yo o cualquiera de mis hermanos hace algo por una intención perversa, el Señor la entiende. El Señor entiende esa intención, Él no la ignora. Por eso, aunque podamos aparentar delante de los hermanos haciendo cosas buenas, el Señor ve la intención que llevamos. No importa que sea malo o bueno, Él ve la intención que llevamos en hacer las cosas. Él sabe el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o reaccionando de la manera que estamos reaccionando. Entonces, Él dice, Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, si cualquier persona dice, le busca, lo va a hallar. Mas, si lo dejas, Él desecha para siempre. Pero primero lo desechamos nosotros, luego Él. Él no desecha a nadie primero, a todos atrae así, a todos llama así. Pero si alguien lo desecha o lo deja, como también Romanos lo declara, que muchos conociéndole le empujaron de sus mentes, dice el verso. Por tanto, el Señor los abandonó a sus propios deseos. Y de esa manera viene la ira del Señor, cuando son abandonados a su propio pensamiento en un espíritu de error. Bueno, si nosotros entendemos entonces el reconocer a Dios en nuestras vidas, al Dios verdadero, nos decía Colosenses 1:9 que era necesario que abundáramos cada uno de nosotros. Debemos abundar, dice allí, en el conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espirituales. ¿Cómo vamos a mostrar la sabiduría o la inteligencia espiritual en cada uno de nosotros? Muchas veces nosotros vemos que la gente dice, no, es que no es muy difícil. Yo entiendo que no debo hablar de los demás y que está mal hablar de los demás, pero viene mi madre, viene mi hermano y ellos hablan de los demás y yo no quiero hacerlos sentir mal. No les digo nada, pero los escucho porque no quiero que se sientan mal. ¿Le bastó el conocimiento de lo que era malo? ¿Qué le hizo falta? Tenía el conocimiento, pero le faltó sabiduría e inteligencia espiritual. Porque el conocimiento lo tuvo, pero no lo puso en práctica. Tampoco se quiso defender. Tampoco quiso que los otros dejaran de participar de ello. No tuvo ni sabiduría ni tampoco inteligencia. Y por tanto, dice mi hermano, no tuvo emuná, claro, no actuó con la fe. La fe hemos entendido hasta aquí que es el poner por obra lo que el Señor ha mandado. Claro, no tiene fe, no actúa con fe. En el libro de Reyes. No, vamos al Salmo 5. Vamos a leer el verso 7. Salmo 5, verso 7. Salmo 5, 7. Pero yo entraré en tu casa en la abundancia de tu misericordia y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Bueno, nos dice, quito antes el salmo. Los insensatos desde el 4, vamos a leer, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y la iniquidad va desde la misma intención, desde la misma maldad en el pensamiento, va la iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. No se puede adorar al Señor a mi manera, sino que dice que esa adoración es ¿en dónde? En el temor del Señor, en tu temor. Alguien puede decir que es miedo, no se trata del miedo. Aprender el temor del Señor es algo mucho más difícil, porque miedo cualquiera puede tener, solamente basta que el Señor le hable y va a temblar de miedo. Basta que el Señor mande uno de sus ángeles y va a temblar de miedo. Nos recuerda mi hermano que en el monte Sinaí declara que estaba el pueblo espantado, temblando de miedo. Aún Hebreos nos declara que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero ese no es el temor del Señor, porque ese miedo, el Señor no necesita infundirlo. Para que le sirvan, no necesita ese temor, ese miedo. ¿Qué es lo que Él nos pide entonces? ¿Qué es lo que Él enseña con su temor? Porque dice, yo entraré por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Una cosa es que adoremos y otra que lo hagamos en el temor del Señor. El temor del Señor es algo que debemos aprender, es algo que debemos entender, porque le dijo David a Salomón, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Vamos a entender que, de qué manera se sirve entonces al Señor, porque el reconocerlo está en eso, en servirle de esa manera, servirle con corazón perfecto, con ánimo pronto, ánimo voluntario. Si ustedes buscan las palabras, viene con alma completa, sería, o con alma, con deseo del alma, con un anhelo del alma, no superficialmente. Pues viene la palabra nefesh allí en ánimo. Entonces, cuando nosotros leemos esto y vamos al Salmo, nos está diciendo la manera en que debemos adorar al Señor es en su temor. Porque Él no se complace del inicuo, no se complace del malvado, no se complace de los enosh, no los tendrá en cuenta. A los hombres sanguinarios no los tendrá en cuenta. En el Primera de Reyes 8, verso 61, ahora sí vamos para allá, habla de que fueron puestos jueces en el pueblo, pero les hace esta advertencia el rey. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 8:61. Primera de Reyes 8:61. Sea pues íntegro vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes y guardar sus mandamientos como en este día. Le dijo a los jueces, dice, sea pues perfecto vuestro corazón, a todos los que iban a servir al pueblo, desde el templo les dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios. Y allí ya está diciendo el Señor nuestro Dios. Dice, andando, ¿cómo sería el corazón perfecto? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. En esto está un corazón perfecto. Es un corazón que se acomoda no a su voluntad, no a su deseo, sino que dice, tomando las costumbres del Señor, los estatutos y guardando sus mandamientos, lo que Él ha establecido para amar al prójimo. Es algo bien importante que entendamos esto, porque nosotros queremos servirle al Señor, pero seguimos practicando las costumbres de las naciones. No sé si ustedes recuerdan. ¿Alguien está compartiendo una pantalla? ¿Quién es? Familia Chirinos. Gracias. Si nos damos cuenta, dice, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Les decía que muchos queremos guardar el mandamiento, no robar, no matar, no mentir, no adulterar, no ser idólatras. Y sin embargo, no recordamos los estatutos o lo que el Señor ha establecido. Por ejemplo, Él nos dice, vuestras costumbres sean sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenéis. El mundo que nos dice, te mereces lo mejor. ¿Tienes un carro viejo? No, no, nada te falta para tener uno mejor. Compra uno nuevo. ¿De qué costumbre vivimos? ¿Lo que el Señor nos dijo? ¿Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis? ¿O vivimos todavía conforme a la costumbre del mundo? Hay muchas cosas en las que todavía nuestras costumbres son conforme al mundo. Recuerden, mis hermanos, que la palabra juca, estudiamos con el hermano Esteban y nuestro hermano Gastón, y también estudiábamos el concepto de Mishmeret, ¿sí? El Mishmeret, nos explicaban ellos, es lo que Elohim nos ha encargado o le ha encargado a su pueblo. Y debemos tener el cuidado de ese encargo que él ha hecho a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y dentro de ese encargo está el tener unas costumbres diferentes, separadas del mundo. No seguir las costumbres de las naciones. Pero si nosotros, queriendo servir al Señor, guardamos el mandamiento y seguimos las jucas de las naciones, ¿será un corazón perfecto, mis hermanos? No. No. Alguno de mis hermanos puede ser una persona muy honesta, muy noble, muy querida, pero avara. El Señor me dice que mis costumbres deben ser sin avaricia. Y la avaricia no necesita estar en cosas grandes. Si yo trabajo solo para mí, y para arreglar mi casa y para tener mejores cosas, ¿qué soy? Un avaro. Así no tenga mucho. Pero estoy trabajando solo para mí. Ahí está la avaricia. ¿Sí? Soy avaro. Dice Saulo que lo que tengamos, lo compartamos. Si hay alguien que ha sido ladrón, que ha sido perezoso, dice que trabaje para que tenga así que compartir con el que tiene necesidad. ¿Sí? Ahí mi hermano nos compartió Levítico 18:30, donde nos dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo el Señor, vuestro Elohim. Bueno, nosotros hemos entendido que hay envidia, que hay celos, que hay avaricia. ¿Qué es lo que nos corresponde? Dice, sírvanle con corazón perfecto. Pero está diciendo Primera Reyes 8:61 que el corazón perfecto lo tiene aquel que guarda la juca del Señor y el mitzvot, el mandamiento. Pero yo puedo guardar el mandamiento y hacer lo que el mundo hace, conservar la avaricia, el egoísmo, ignorar a que mi prójimo necesita, solo ocuparme de los míos. En eso ya no estamos cumpliendo los estatutos del Señor, porque nuestras costumbres vienen a ser con avaricia. ¿Me hago entender hasta aquí, mis hermanos, en este punto? Por eso todo lo que hemos aprendido hasta aquí, Lo que hace o debe hacer en cada uno de nosotros, el entender, el recibir ese conocimiento de dónde está la envidia, el recibir el conocimiento de dónde está la soberbia y el orgullo, el recibir el conocimiento de lo que es la avaricia, el recibir el conocimiento de lo que es idolatría, No es para que nos llenemos de conceptos. Es para que dejemos las costumbres de las naciones, porque el mandamiento ya lo conocemos. Pero algo nos ha impedido estar en realmente reconocer al Señor como nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos lo ha impedido? Esas costumbres que traemos de las naciones. Por eso nos está diciendo, o se le dijo a Salomón, sírvele con corazón perfecto. Y también Salomón, a su vez, le describe a los que ponen los cargos, les describe también que ellos hagan lo mismo y les explica cómo sería el tener un corazón perfecto. Vamos ahora a lo que nos describe Primera de Reyes 11:4. Por favor. Primera de Reyes 11:4. Mi hermana, si me haces el favor de leerlo desde el 1. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Y de entre las naciones que había dicho el Señor a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estos, Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón en su juventud nos da testimonio en la Escritura que fue un varón recto, un varón justo y muy sabio, pero cometió un error desde su juventud, un error que a la postre lo hizo perderse del camino recto. Dice allí que él amó a muchas mujeres extranjeras. Verso 2. Gentes de las cuales el Señor había dicho. Si el Señor lo había dicho, ese era parte de su encargo. Ese era parte de la costumbre que el Señor les había dicho que debían tener. No casarse con mujeres de otras naciones. Pero Salomón no tuvo en cuenta esto, sino que dice, aunque el Señor había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y cuando era viejo Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Esto cómo se conoce? Mis hermanos, ¿qué nombre se le da a esto? Cuando se va tras dioses ajenos. La idolatría. Y dice, y su corazón no era perfecto para con el Señor. En esto, dice, su corazón ya no era perfecto. Porque aunque a Salomón no se le llama adúltero, ni fornicario, pues tuvo sus 700 esposas, y 300 concubinas, no por eso viene a ser llamado adúltero fornicario, pero sí idólatra. Por causa de que esas mujeres extranjeras torcieron su corazón hacia la idolatría. Nosotros muchas veces nos confiamos de lo que entendemos y de lo que sabemos. A ver si me hago entender mejor con esto. Salomón era un hombre sabio. Él sabía que al tomar mujeres extranjeras, el problema estaba no en tomarlas, sino en lo que dice el verso. Su corazón, o ellas harían volver su corazón hacia sus dioses. Ese sería el problema. Y toda su vida no aparece como un problema esto, sino hasta en su vejez. En su vejez fue cuando las mujeres lograron esto. Yo puedo ser muy entendida y decir esto, el mal está no en que yo haga esto, sino en que me exceda. El mal está no en que yo tome vino, sino en que tome demasiado. Y me confío. Cuando la sabiduría no se acompaña de la prudencia y del temor del Señor, de nada nos sirve. Es como dice el proverbio, así como las piernas del cojo prenden inútiles de su cuerpo, porque para nada les sirven, no son sino casi un estorbo. Asimismo el proverbio en la boca de ¿quién? Del necio. ¿Sí? Asimismo es el proverbio en la boca del necio. El necio es aquel que no actúa con prudencia, el que no obra con prudencia. Y muchas veces nosotros tomamos la sabiduría para justificar nuestros actos. ¿Qué es lo que estamos ocultando muchas veces? Nuestra verdadera intención o deseo. Por eso David le dijo, él escudriña ¿qué? Los corazones de todos y conoce la intención de los pensamientos. Esto me hago entender, con esto me hago entender, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos un deseo en la carne, al cual le damos rienda suelta, al cual no sujetamos al Espíritu, tarde o temprano, como a Salomón, va a traerle ruina. O apartarlo de un corazón perfecto, por causa de que hacemos una costumbre que nos aparta del oído. Y en eso cada uno debe tener su propio cuidado, cuidado de sí mismo. Cuidar de sí mismo y de la enseñanza, como declara, se le declara a Timoteo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en ello, en lo que hacemos diariamente. Vivimos como si lo que nos va a ser tomado en cuenta es lo que está por venir. ¿Sí me explico con esto? Yo vivo hoy como si lo que me va a tomar en cuenta el Señor es lo que voy a hacer mañana. Pero no me doy cuenta que es hoy, el día que se me está tomando en cuenta. Pero yo estoy esperando mañana para ser buena gente. Yo estoy esperando mañana para ayudar al hermano. Yo estoy esperando mañana para cambiar. Estoy esperando a mañana para reconocer a Dios, al Dios vivo. Pero no debe ser así. Y ese ha sido el error del pueblo en muchos aspectos. Esperamos a mañana para mejorar. Y dice la gente, es que poquito a poquito, y posponemos las cosas, posponemos el hacer la justicia, la posponemos constantemente. Se me olvidó en qué verso estábamos. Habíamos leído ya todo, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, Primera de Reyes 11. En Segunda de Crónicas también vamos a leer, por favor. Segunda de Crónicas es el capítulo 19. Este ya es un mandato de Josafat. Vamos a leer el verso 9. Segunda de Crónicas 19:9. Y les había ordenado diciendo: proceded en el temor del Señor con fidelidad y con corazón íntegro. Bueno, declara allí que les mandó diciendo que procedieran con temor del Señor. Ahí está la expresión con temor del Señor. Habíamos leído el Salmo donde declara que entraría en su templo para adorar conforme al temor del Señor. En este verso, en el 7, aquí mismo del capítulo 19, dice, desde el verso 6, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor. Dice allí: no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor. En el verso 7, sea pues con vosotros el temor del Señor. Dice allí: mirad qué, lo que hacéis. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Hoy? En el ahora. Mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay ¿qué? Injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Y por qué no miramos lo que hacemos? ¿Qué fue lo que les dijo en el verso 6? Porque el Señor está con vosotros cuando juzgáis. Él se da cuenta de cómo juzgaban. Él se da cuenta de cómo vivimos. Pensamos que el Señor está lejos de nosotros, pero Él nos hizo cercanos, nos declara. Dice: el Señor está entre vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor. Mirad, por tanto, lo que hacéis, pues el Señor no acepta ni injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y luego dice que puso levitas y sacerdotes para el juicio del Señor y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro. Pero les reclama que tengan temor del Señor. Como les decía, no se trata de tenerle miedo o espanto. Él no necesita enseñarnos a tenerle ese miedo o espanto. Bastará con que lo veamos para que temblemos. Bastará con que lo veamos para sentirnos atemorizados por Él. Así que no necesita que aprendamos eso. Lo que Él nos está invitando en el temor es a obedecerlo. En el libro de Crónicas, vamos a volver a Crónicas. Primera, habíamos leído 28, ahora vamos a leer 29. Y el verso 19 es el que vamos a leer. Pero, si me haces el favor, mi hermana, lee desde el 17. 17 al 19. De Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Sí. Del 17 al 19. Sí. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y te complaces en la rectitud. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, te he ofrecido voluntariamente todo esto. Y ahora veo con regocijo que tu pueblo, ahora aquí reunido, ha ofrendado para ti espontáneamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Israel, Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Da también a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Bueno, dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Si preguntara aquí quién tiene esa certeza, seguro me van a responder que sí, que así es. Pero, ¿cómo tendremos realmente certeza de que Él escudriña los corazones? Cuando hagamos un cambio realmente, cuando en nuestro corazón desechemos la envidia, el enojo, las malicias, el mal pensamiento, la ira, el acusar, el señalar, el comparar. Cuando se quite todo esto realmente, entonces habremos entendido que Él escudriña los corazones. Porque si les preguntara, seguro a muchos me van a decir que sí, sí los escudriña. Pero muchos aquí somos rebeldes, somos envidiosos, somos egoístas, somos avaros, hasta hipócritas. Y eso, el que lo seamos, simplemente dice una cosa: no creemos que el Señor escudriña los corazones. Pensamos que podemos escondernos de Él. Cuando todavía retenemos estas cosas en nosotros, es porque pensamos que podemos escapar de Él o escondernos. No hemos aprendido a reconocerlo. El reconocerlo es entender que estamos, como le dijo Josafat a los jueces, Él está en medio de nosotros. No nos podemos ocultar de Él. No podemos engañarle y decirle, es que no era esa mi intención, es que no fue así, Señor, es que ellos te mienten. No. El Señor está ahí, en medio de nosotros. Dice mi hermana, algunas veces creemos que lo que ya hemos cambiado es suficiente. Pero no es así. No nos damos cuenta que todavía la intención de nuestro pensamiento es hacia la envidia, es hacia los celos, es hacia la avaricia, es hacia el egoísmo. No nos damos cuenta. Pero si empezamos a ser conscientes de que el Señor escudriña los corazones, dice el Salmo, escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí corazón malo, corazón camino de perversidad. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. ¿Cómo vamos a entenderlo si no le pedimos al Señor que nos haga ver nuestro mal, que nos haga apartarnos del camino impío? Por eso dice David, yo sé que escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Hay una diferencia entre hacerlo voluntariamente y obligado. Voluntariamente se te ofrecerá tu pueblo en el día en tu día. Pero Él someterá muchos pueblos debajo de sí. No será lo mismo. Debemos aprender a someternos voluntariamente, como dice Corintios 10. Llevemos todo pensamiento cautivo en obediencia al Mashiach. Eso es voluntariamente someternos. Eso es voluntariamente reconocerlo. A veces nosotros llegamos a sentir celos o tristeza. Ese sentimiento es el que debamos llevar cautivo en obediencia al Señor. No tengo por qué estar triste, ni celoso, ni envidioso, sino que la voluntad del Mashiach es que yo no sienta eso. Llevarlo en cautiverio, es decir, no dejarlo que aflore, no dejarlo que triunfe en mí, porque el Señor escudriña mi corazón y le agrada la rectitud, no la hipocresía, no la maldad. Dice allí, Señor Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Pensamos que no es necesario clamar al Señor porque encamine nuestro pensamiento a Él, pero sí es necesario. Asimismo, da mi hijo Salomón corazón perfecto. David no solamente se lo dijo a su hijo, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, sino que además clama al Padre, clama al Señor, da mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿En dónde está el corazón perfecto? Vuelve a decirlo, o lo dice aquí David, lo que repitió Salomón luego en Reyes capítulo 8 que leímos. Que guarde tus mandamientos. En esto está el corazón perfecto. Guardar los mandamientos, los estatutos y los testimonios de Elohim para que haga todas las cosas. David le había propuesto una tarea a su hijo, edificar la casa para la cual él había hecho preparativos. Pero esto, aún esto debía hacerlo con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Ese ánimo voluntario, ese corazón perfecto, nos está hablando del temor del Señor. Por eso en algunos versos viene, como en el caso de Josafat, cuando le habla a los jueces y a los sacerdotes, les dice, ustedes tengan presente siempre el temor de Elohim, cuando juzguen y en todo lo que hagan, porque el Señor está entre ustedes, juzgando cuando ustedes juzgan. Vamos a ir a lo que nos está diciendo Proverbio 2, del verso 1 al verso 6, por favor. Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y el entendimiento, alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, desde su boca procede la ciencia y la inteligencia. Dice, el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Colosenses 1:9 nos decía que la petición de Saulo por el pueblo era que abundara en conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y del Señor, de la boca del Señor, viene el conocimiento, pero también la inteligencia. Y nos declara cómo viene. En el verso 1 dice, hijo mío, si recibieres, ¿qué? Mis palabras. Ese es el conocimiento. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo? No como a mí se me antoje. No como piense yo que lo debo hacer. Sino que dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás que el temor del Señor, porque nos está diciendo que es necesario servirle en ese temor, que para entrar en su santo templo y adorar, debe ser en su temor. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando recibamos sus palabras, como el Mashiach también le dijo a los judíos, si, cuando les dice a ellos, en Juan 8, se me fue ahora cómo va, ya lo busco y les leo. Dice allí, verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si recibierais mis palabras, ¿cómo iban a recibir esa palabra? Así como el Señor se los dijo ahí a los judíos, si permaneciereis en mi palabra, permanecer es hacer lo que Él ha dicho. Ese actuar, ese proceder en su voluntad, por eso está diciendo, el día que lo recibas, el día que pongas por obra ese mandamiento, y lo busques con anhelo y quieras entender cómo hacer las cosas para gloria de Elohim, quieras realmente con la intención, porque está hablando de una intención que se lleva cuando dice, cuando declara allí el proverbio y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, eso es tener una intención, la intención de ser prudente. No basta con el conocimiento, yo tengo que ser intencionado a ser prudente, intencionado a ser sabio, intencionado a buscar la inteligencia. Intención, una cosa es que la gente escuche y repita, y se sepa los conceptos, y otra que tenga la intención de hacerlo. La intención nuestra muchas veces está con el mundo, no con Elohim y sus mandamientos. Por eso declara, haz estar atento tu oído, inclina tu corazón a la prudencia, clama la inteligencia, busca la prudencia, búscala, inclínate, como cuando buscas la plata, como cuando buscas el oro. ¿Cómo inclinas tu corazón a esto, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo lo inclinamos cuando vamos a trabajar? ¿Cómo inclinamos el corazón a ello? ¿No nos levantamos temprano? ¿No nos quitamos la flojera? ¿No nos salimos temprano y recorremos distancias? Y nos aguantamos el hambre, y nos aguantamos el frío, y nos aguantamos el calor. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un pago. ¿A qué hemos inclinado nuestro corazón? A eso. A ese trabajo en el que nos esforzamos diariamente. Lo hemos hecho la práctica necesaria de nuestra vida. ¿Cuál es la práctica necesaria de nuestra vida? Trabajar. ¿En qué forma? No importa. El punto es ir a ganar ¿qué? Dinero. El dinero. Y esa ha sido nuestra inclinación, nuestra intención. ¿Me hago entender, mis hermanos, en dónde está la intención? Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. Sí, mi hermana. La hermana Perla, de esposa de Edward, me comentaba que en Perdón de ella trabajó mucho tiempo buscando oro. Y me comentaba en una oportunidad que es uno de los trabajos más sacrificados que hay, no solo por el esfuerzo que tenés que hacer, sino por la atención que tenés que prestar cuando estás buscando. Porque es algo que requiere eso, mucha atención, pero dice que es algo muy, muy sacrificado buscar. Quien trabaja en eso, Por eso es que se refiere ahí a buscarlo como... Bueno, ¿sí escucharon a mi hermano Marcelo? ¿Se escuchó lo que dijo mi hermano Marcelo? Bueno, así como la gente que busca el oro presta mucha atención porque muchas veces es tan fino lo que encuentran que tienen que poner atención a no desperdiciarlo, a no dejarlo ir. Asimismo, muchos de nosotros prestamos esa atención a nuestro trabajo, a nuestro deber diario, el conseguir el dinero, el conseguir la entrada. ¿Por qué? Muchas veces ni siquiera es porque estemos con hambre. Ya es costumbre. Es la costumbre de trabajar arduamente. Y uno ve el mundo en esa locura. No importa que tengan hijos de meses, consiguen quien se los cuide. Y los dejan arriesgando que cualquier cosa les pueda pasar. Que los cuiden o que no los cuiden. Que los maltraten o que los cuiden bien. Lo arriesgan. Los dejan en jardines, en guarderías, con personas conocidas o no conocidas. Los dejan y se van. Con tal de sacar una carrera adelante, con tal de conseguir la cuota para pagarse una casa o un auto o lo que sea el afán que tienen. Arriesgan todo por ello. Bueno, es porque su intención está en eso que quieren alcanzar. Asimismo nos está diciendo que la sabiduría, la inteligencia, la prudencia son cosas por las que debiéramos prestar ¿qué? Atención. Ahí es donde está guardar el estatuto del Señor. Conseguir una costumbre diferente, porque Él dice, las gentes del mundo se afanan ¿por qué? Por estas cosas, la comida, el vestido y el techo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Yo no le estoy invitando a la gente que no lo busque. Lo que le estoy invitando es a que vea cómo se esfuerza por una cosa y se esfuerce por la otra también. Pero pensamos que con escuchar basta. Y no es así. No basta con que yo estudie y tenga un conocimiento y un título. ¿Ahora qué tengo que hacer si quiero sustentarme de eso que estudié? Ponerlo en práctica. Si no, no de nada me va a servir. Pero aquí pareciera que sí basta el conocimiento. ¿Y la sabiduría y la inteligencia dónde quedan? No vienen a nuestra vida porque no las procuramos, no es nuestra intención, no está en la intención de nuestro corazón el tenerlas. Por eso nos está diciendo, si guardamos el mandamiento, si buscamos la inteligencia, si buscamos la prudencia. Dice, si a la prudencia dieres, ¿qué? Tu voz. Pero parece que es al revés, nuestra voz la hemos dado a la imprudencia, porque no cuidamos lo que decimos, ni cómo lo decimos, si le hacemos daño a los demás, si ofendemos al Señor, no nos importa, simplemente ¿qué? Hablamos y nuestra voz es de necios, porque no le hemos dado nuestra voz a la prudencia, no hemos sido de los que se esfuerzan en ello. El Salmo 78, vamos a leerlo del 34 al 38, solo estos versos, que muchas veces lo citamos, nos muestran cómo el pueblo nunca hizo esto, nunca se esforzó en dar su voz a la prudencia, en buscar la inteligencia, en tener la intención de ser sabios, no lo tuvieron. Por eso dice que fueron sabios para hacer el mal, pero hacer el bien nunca supieron. Vamos a leer Salmo 78, del verso 34 al 38. Salmo 78, 34 al 38. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, se arrepentían y a él solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca, el Elión su redentor. Lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Dice allí que ellos le lisonjeaban con su boca. No, muchas veces les hemos dicho, mis hermanos, no pensemos que era un pueblo muy perverso, o esperar ver a un pueblo que se andaban matando y luego se arrodillaban, ¿no? O un pueblo que hacía impiedades muy visibles y luego iban a llevar su ofrenda al Señor, ¿no? Van a encontrarse con gente más celosa que ustedes mismos en Israel, en Judá. Gente más celosa por su Dios y por sus costumbres que cualquiera de nosotros. Pero resulta que dice el Señor que eran lisonjeros con sus bocas y con su lengua le mentían. Este pueblo hoy no es diferente, es tan lisonjero y tan mentiroso como el de aquel entonces, porque dice, sus corazones no eran rectos con él. ¿Y en dónde está la no rectitud? No se es recto para con el Señor, porque primero está el afán de este mundo, que buscar la prudencia, que buscar el mandamiento, que buscar la inteligencia. Nuestra intención no es con Elohim, nuestra intención es con el mundo, nuestra intención es con los bienes, nuestra intención está con el poseer, con el alcanzar, con el deseo de nuestra alma. Con eso está la intención, no con el Señor. Por eso aunque digamos, mentir es malo, vamos a mentir. Por eso aunque digamos, tener envidia es malo, nos vamos a llenar de envidia. Porque nuestra intención está en nuestro deseo, no en la sabiduría, en la prudencia y la inteligencia. Dice que ellos le dejaban, el Señor los castigaba y volvían. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Asimismo hace con nosotros, no pensemos que Él está feliz con nosotros todo el tiempo. Hasta aquí no nos hemos dado ni cuenta cuántas veces lo hemos provocado a ira. Cuántas veces con nuestra necedad, con el hecho de que hemos convertido en libertinaje la gracia en la cual nos ha instruido, en lugar de combatir ardientemente por la fe que nos fue enseñada, hemos convertido en libertinaje su gracia y hemos traído la ira sobre nosotros y sobre la gente que está a nuestro alrededor, pero no nos hemos dado cuenta. Y si acaso nos hemos dado cuenta, no vemos que ha sido algo grave. Pensamos que tenemos otra oportunidad como el pueblo. ¿Hasta cuándo? Ellos pensaban lo mismo. Ah, no estuvo tan grave, nos perdonó. Ah, sigamos normal, comamos y bebamos. Y de repente los destruía otra vez. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia. ¿Será que así podemos seguir nosotros? Porque está diciendo, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, pero siempre esperamos a que alguien venga y nos ¿qué? Nos dé un fuetazo, nos apriete un ratito, porque si no, voluntariamente no le buscamos. Tiene alguien que estar con el látigo dándonos, castigándonos, golpeándonos, porque si no, no somos capaces de voluntariamente ¿qué? Servirle. ¿Qué somos? Lisonjeros. Porque cuando alguien viene y nos da latigazo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Tengo que cambiar. Pasa la semana siguiente y ¿qué pasó? No hice nada por cambiar. La inclinación de mi corazón fue a lo mismo que la semana anterior y la anterior y la anterior. El mundo. Lisonjeros. Mentirosos. ¿Hay diferencia? ¿Dónde está el ánimo voluntario? Dice, el Señor los mataba y entonces ¿qué? Se volvían solícitos. ¿dónde está el ánimo voluntario? No tuvieron temor y ánimo voluntario de volverse tampoco. Entendamos entonces qué es lo que nos está pidiendo. El Salmo 32 nos dice, no seáis como el mulo, el verso 9, y el caballo, que tienes que ponerles cabestro si no, no se acercan a ti. ¿Estaremos esperando que el Señor nos ponga un cabestro y nos jale siempre? No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿En eso está el ánimo voluntario? ¿El deseo de nuestra alma está ahí? ¿El anhelo de nuestra alma está ahí? No, es como si el Señor nos obligara a tener la vida, como si dijera, ¿qué no entiendes que quiero darte la vida? Ven acá, come, ven acá, bebe. Y ahí nos trae el Señor con cabestro y a muchos con freno. ¿Dónde está el ánimo voluntario? En el pueblo no hubo ánimo voluntario. Salomón por mucho tiempo le sirvió con ánimo voluntario. Tuvo temor del Señor. Hubo un corazón perfecto en él, pero dio lugar a algo que no debía dar lugar y dejó de ser su corazón perfecto en algún momento. ¿Ven, mis hermanos, la diferencia entre el ánimo voluntario y el ser obligado? Dice mi hermano, no cambian sinceramente, era solo para obtener el perdón y la misericordia. Claro, pero en eso no hay ánimo voluntario. Si seguimos esperando a que el Señor nos castigue, nos corrija, nos dé latigazos, que venga el hermano Esteban a decirnos, oye, ¿qué pasó que no viniste a Shabbat? Que venga el hermano Marcelo a decirnos, ¿y tú por qué estás actuando de esa manera? ¿No sabes que eso es una costumbre del mundo? Estamos esperando a que venga y nos diga Alfonso, ¿y acaso tú no conoces la verdad que estás viviendo como el mundo vive? Hasta que alguien venga y nos lo reclame, no podemos reconocer que es malo. No podemos apartarnos de esas cosas. El ánimo voluntario es necesario de parte nuestra. Ese pueblo que fue obligado, mis hermanos, como el pueblo que sacó Moisés de Egipto, que el Señor lo obligó a quedarse en el desierto. ¿Fue un pueblo que entró en la menujá? ¿Entendió el conocimiento del Señor? ¿Entendió el conocimiento que Él les dio? No. Porque conocimiento recibieron, pero no entraron en la menujá, no entendieron eso. No entendieron lo que el Señor les estaba dando. Y fueron obligados a estar ahí. Y fueron obligados a guardar Shabbat. Porque el Señor simplemente no les daba maná en Shabbat. Y el que se fue a recoger leña, mátenlo. Obligado. ¿Dónde estuvo el ánimo voluntario? ¿Dónde estuvo que pusieron el deseo en sus vidas de hacerlo, que se inclinaron a ello en la intención de hacerlo? No, su intención siempre fue, ojalá se descuide Moisés y no guardamos Shabbat. Ojalá se descuide Moisés y nos vamos a casarnos con las moabitas. Ojalá se descuide Moisés y nos vamos a la pachanga del vecino que está buenísima. Si no nos ven, ¿dónde está nuestra intención? Dice que ellos no tuvieron vergüenza ni miedo. Claro, tuvieron miedo cuando morían, ahí sí se volvían. Pero no fueron gente que se inclinara en servir al Señor voluntaria y honestamente no lo hicieron. Bueno, vamos ahora, mis hermanos, a leer lo que nos declara el Proverbio 8, verso 13. ¿8 qué luz? 13. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Bueno, hemos visto que guardar el mandamiento es temer, es andar con corazón perfecto. Pero además me dice el proverbio, el temor del Señor es aborrecer el mal. No es tenerle miedo a Él porque nos puede matar. No es tenerle como el pueblo de Israel en el Salmo 78, que dice, los hacía morir, y entonces solicito, Señor, perdónanos, ten misericordia. Tenían miedo. No, ese no es el temor, porque no había ánimo voluntario en ese servicio. El temor del Señor, dice, es aborrecer, ¿qué? El mal. ¿Aborrecemos el mal realmente? ¿O nuestra intención es vivir la vida chévere? Muchas veces no nos importa si es malo o es bueno lo que hacemos. Si nos sentimos bien, estamos felices. Si me gusta, estoy feliz. Hasta que viene alguien y nos tira las orejas, como decimos. No hemos aprendido a aborrecer el mal, no hemos aprendido a aborrecer la avaricia, ni la envidia, ni la codicia, ni los celos, ni el chisme, ni las malas intenciones. No hemos aprendido a aborrecer, a quitar de nosotros, a decir esto es algo asqueroso, lo quiero sacar de mi vida. No, no lo hemos aprendido a aborrecer. Y me dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Pero seguimos siendo soberbios. Amamos la soberbia, somos soberbios, nuestro nombre debería ser soberbia o arrogancia. Y andamos por el mal camino, no lo aborrecemos. Pero dice allí la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca, ¿qué? Perversa, aborrezco. Ese es el que tiene temor del Señor. ¿Dónde está el temor del Señor entonces? El temor del Señor está en una intención de vivir de una manera. No conforme a mi pensamiento, no conforme al pensamiento del mundo, no conforme al pensamiento de un hombre, conforme al pensamiento de Elohim. Él no ama el mal, Él lo aborrece. Él no ama al soberbio. ¿Qué leíamos? El soberbio, Él no lo mirará. No podrá estar en su presencia el hombre sanguinario. Por eso dice, aborrecer el mal es el temor del Señor. ¿Y en dónde está el mal? En la avaricia, en la codicia. En apartarnos de la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2, verso 6, también vamos a leer. Segunda de Pedro 2, 6. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para que los que iban a vivir, para los que iban a vivir impíamente. Bueno, dice allí, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a quienes, a los que habían de vivir impíamente, esto es, a los que habían de vivir sin temor ni reverencia delante del Señor. ¿La reverencia en qué consiste? Cuando vamos a Hebreos 12:28, Hebreos 12:28 nos declara lo siguiente, vamos a leerlo, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos primero gratitud. ¿Qué es lo que nunca ha tenido la gente con Elohim? Gratitud, porque mucha gente dice en su corazón, ojalá no hubiera conocido esto, estaría mejor si no hubiera conocido esto. Desprenderme todo lo que me he desprendido y todavía más, mejor no lo hubiera conocido. No hay gratitud. Dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, ¿por qué no hay temor ni reverencia delante de Elohim? ¿Por qué no hay un corazón perfecto ni ánimo voluntario para servir al Señor? Porque somos unos desagradecidos. Por eso, porque muchos de los que están aquí hoy reunidos en su corazón han pensado, mejor yo no lo hubiera conocido, mejor me hubiera quedado como estaba. Esa intención, el Señor no la ignora. ¿Qué dice? Él conoce las intenciones de los pensamientos. No lo vamos a engañar. Por eso, mientras la intención en mi pensamiento sea, ay, si yo me pudiera zafar de esto, pero ya no puedo, el Señor no se va a agradar de mí. Me está pidiendo que ya que me ha dado esto el Señor, tenga gratitud. Y mediante esa gratitud que nunca tuvo el pueblo, porque lo sacó de esclavitud y ellos decían, ay, en Egipto, ¿cómo estábamos de bien? Nos trajo a matarnos. El Señor se olvidó de nosotros. Nos deja morir por nuestros enemigos. Dice, mediante ella sirvamos al Señor, agradándole con temor y reverencia. Esa reverencia no quiere el Señor que sea obligada. Esa reverencia está en el ánimo voluntario. ¿Qué es reverenciar a alguien? Respetarlo. Pero si yo no lo respeto, simplemente si no estoy enfrente de él, no me importa. Claro, mientras él esté enfrente mío, voy a tener que respetarlo porque si no, ¿qué? Me puede matar, me puede destruir, me infunde miedo. Pero otra cosa es que, aunque no esté, yo lo respete. Aunque no lo vea, yo lo respete. No importa que no me esté viendo. Por eso dice que esto lo debemos hacer, o el agradarle a él debe ser con temor y reverencia. En eso está el ánimo voluntario, porque voluntariamente yo voy a servir al Señor, voy a ser reverente o voy a darle reverencia a él, aunque no lo vea. Por eso dice, si alguien no ama a su prójimo a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puede ser reverente, no puede hacer las cosas voluntariamente con él. Entonces, bueno, mi hermano nos comparte ahí el Salmo 2:11, donde en la profecía le dice a los reyes, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Servir al Señor con temor es algo que ahora nos corresponde. Si nosotros nos queremos acercar a Él como a nuestro Dios, es decir, reconociéndolo, entonces nos corresponde servirle con temor, es decir, con un corazón perfecto. Eso sería el corazón perfecto, tener el temor del Señor. Por eso el Proverbio 8:13 nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Si aborreces el mal, tendrás un corazón perfecto. Si aborreces el mal, andarás con ánimo pronto, voluntario, tu alma deseará servirlo. Por eso dice, sírvele con corazón perfecto y deseo del alma. ahí inclino mi vida, ahí inclino todo mi ser a eso, a servirle. Ahora, vamos también a leer lo que nos declara Romanos 3, del 11 al 18. Esto es lo que la mayoría hacemos, lo que dice Romanos 3. Pongamos la atención. Romanos 3, 11 al 18. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que no aborrecieron, mis hermanos? ¿Qué es lo que no han aborrecido? La maldad. No han aborrecido el mal. No inclinaron su vida, sus almas, su deseo, su intención. No fue con Elohim. No importa que en su boca estuviera Él. No importa que hablaran de Él. Por eso dice que con su lengua engañan. Porque eran lisonjeros. Gente que habla de Dios, como dice Timoteo, que hablan de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. A los tales hay que evitar, nos declara. A esos hay que evitarlos, nos dice. Bueno, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz, porque no aborrecieron la maldad, porque no hubo temor delante de Elohim. No lo hubo. Por eso nos está diciendo, estos, o les pregunto más bien, ¿es fácil o es difícil caer en lo que nos declara Romanos? O el Salmo 78. ¿Es muy fácil o es muy difícil? Es tan fácil que somos de esos. Por eso nos está pidiendo. Por eso nos está pidiendo. Tengamos buena voluntad para con Él. Eso significa no esperes a que te castigue. No esperes a que te mande un dolor. No esperes a que te obligue. El Salmo nos lo dice claramente. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. No seas así. ¿Has escuchado? ¿Se te ha instruido? ¿Por qué quieres seguir siendo como el que no conoce? No se puede. Hechos, capítulo 9, verso 31, nos da un testimonio. Nos declara que a pesar de la persecución, de la angustia en la que vivió el pueblo en aquel tiempo, la gente aprendió el temor del Señor. Vamos a leer. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Dice, tenían paz por toda Judea. Esto fue cuando Saulo ya se había convertido por el Evangelio del Mashiach. Entonces dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Pero ellas dice que anduvieron en el temor del Señor, pero habían pasado por persecución. Saulo mismo declara que él se metía en las iglesias, en las casas donde estaban reunidos los hermanos, y los arrastraba a los concilios y los obligaba a blasfemar. a pesar de esa persecución, de que los mataban por ser fieles, ellos inclinaron su alma a ser justos, a mantenerse firmes. Una cosa es que lo mate el enemigo a uno por ser fiel al Señor, y otra que el Señor lo haga morir a uno por ser perverso. Y vemos la diferencia entre el Salmo 78 y Hechos, porque en el Salmo 78 el Señor los hacía morir, los abandonaba, los entregaba en mano de sus adversarios. Entonces se volvían afanados, sálvanos Señor. Pero Hechos nos da un testimonio diferente. Aunque ellos eran muertos, perseguidos, por causa de que eran fieles, aún así, ellos se presentaron con ánimo voluntario para seguir siendo perseguidos. Hay una diferencia entre un pueblo y otro. Ahora, el propósito nuestro es venir a ser imitadores de estos que acabamos de leer. Gente que no le importa perder su vida, su inclinación está en servir al Señor, en obedecerlo. Y esa inclinación es la que nos hace falta. Pensamos que el Señor no ve eso, no ve que la intención de nuestro corazón es hacia otra cosa. Pero David se lo dijo a Salomón, él conoce la intención de los pensamientos del hombre. Él las conoce, por eso le dice, por eso mejor sírvele con corazón perfecto. Es decir, no escondas motivos. Sé honesto, aborrece el mal. Y eso nos declara también el proverbio, aborrecer el mal. En Job 28:28, vamos a leerlo. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí, el temor de Adonai es la sabiduría y el apartarse del mal, la prudencia. Dice, el Señor ha dicho al hombre, el temor del Señor es la sabiduría. Pero ya veíamos que la sabiduría, según el Proverbio 2, está en obedecer el mandamiento, en inclinar nuestro corazón a ser prudentes, a ser inteligentes. En eso está la sabiduría. En apartarse del mal, según el Proverbio 8, verso 13. El temor del Señor es apartarse del mal. Y está declarando allí, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quién se aparta del mal? ¿Quién lo aborrece? No solo hay que aborrecerlo, sino también apartarse. El sabio aborrece el mal y el prudente se aparta de él, como está declarando el libro de Job. Entonces, en nosotros debe estar la intención, que esa intención nos debe llevar a obrar. Así como diariamente nos levantamos y nos esforzamos por muchas cosas pasajeras, diariamente debemos levantarnos de nuestra cama, y hablo de la cama de la que habla el proverbio, levantarnos y trabajar. ¿Qué dijo el maestro? Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Pero seguimos ocupados, esforzándonos, desesperados por la comida que perece, mas no ponemos intención en la comida que a vida eterna permanece. Segunda a los Corintios 7:1 también, vamos a leerlo, por favor. Segundo a los Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, tenemos unas promesas de vida. Por tanto, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Esa debe ser nuestra intención, la de hoy. No la de mañana. Mañana me quiero quitar la flojera. Mañana me quiero quitar el enojo. Mañana tiene que ser de hoy. Perfeccionando la santidad. La santidad es apartarnos del mundo. ¿En qué perfeccionamos esa santidad? En el temor del Señor. Es decir, aborreciendo el mal. Una cosa es que guardemos el mandamiento y otra que aborrezcamos el mal. Yo dejo de robar, yo dejo de matar, pero el mal no lo aborrecemos. Como dice Romanos, muchos no solo lo practican, sino que además se complacen con los que lo practican. ¿De qué nos sirve a nosotros apartarnos del mal y seguimos agradándonos de los que practican el mal? Tarde o temprano vamos a terminar igual que ellos, como Salomón. Él no era idólatra, pero amó a las idólatras. Y tarde vino el mal para él y lo contaminó. Limpiémonos, dice, limpiémonos. Ahora, ¿cómo nos vamos a limpiar? Porque nos está diciendo limpiémonos. Bueno, ya lo hemos visto en todo nuestro estudio hoy. Que el Señor escudriña los corazones, que Él sabe las intenciones. La limpieza está desde la intención. Ahora, si mi intención no es con Él, ¿qué debo hacer? Amar eso. Es fácil amar algo que no se ama. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta el pescado. No es fácil que me ofrezcan pescado y comérmelo. Para mí no es fácil. ¿Cómo voy a amar el pescado? Yo amo los espaguetis, digo, pero el pescado no. ¿Cómo nosotros hacemos para amar lo que no amamos? Porque no, nuestra intención, la intención nos dice lo que realmente amamos o lo que realmente queremos. La intención está inclinada a eso. Y el Señor nos dice, inclínate a lo otro, a la sabiduría, a la prudencia, a la inteligencia. Tenemos que aprender. Por eso a Salomón se le dijo, hazlo, inclínate, ten un corazón perfecto. Pero además, ¿qué hizo David, según vimos al principio? ¿Solo le dijo a Salomón que tuviera un corazón perfecto? ¿O qué otra cosa hizo? Sí, pero ¿qué otra cosa hizo? Aparte de decirle a Salomón, debes tenerlo, ¿qué otra cosa hizo? Lo pidió. ¿Lo recuerdan? Se acerca al Señor en 1 Crónicas 29, 19. ¿Qué dice? Da a mi hijo corazón perfecto. ¿Ya? Da a mi hijo corazón perfecto. ¿Qué hay que hacer entonces? Pedirlo. Que el Señor incline nuestro corazón a eso. Pero si yo le digo, Señor, inclina mi corazón a ser más prudente. Y no pierdo la oportunidad de abrir mi bocota para decir cosas. Tengo que poner mi boca a la prudencia y pedirle al Señor que la incline también a la prudencia. Lo está diciendo claro. No solamente debo yo reconocerlo, sino pedirlo a Él. Por eso dice, ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídala a Dios. Que la da abundantemente y sin reproche. Pero nosotros también nos dice el Santiago, que lo leíamos la semana pasada, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hemos pedido mal, no hemos pedido. Entonces, lo que nos está invitando es, busquemos tener ese corazón inclinado a la prudencia. a la inteligencia, a la sabiduría, hay que pedirlo al Señor si no lo tenemos. Pero como el Señor conoce las intenciones, seamos honestos con el Señor. Y Él nos lo concederá. Eclesiastés 8, vamos a leerlo, del 11 al 13, por favor. ¿Sí me hice entender con esto, mis hermanos? Que el Señor nos lo concede. ¿Cómo amamos la sabiduría si no nos es fácil? ¿Cómo la encontraremos? Pídanla al Señor. Pídanla, pero examínense ustedes mismos su corazón, sus intenciones. Pidan perdón si hay una mala intención. Clamen al Señor. Ahorita vamos a leer un verso de ello, pero por ahora vamos a Eclesiastés 8, del 11 al 13. Eclesiastés 8, 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, el corazón de los hijos del hombre está presto a hacer el mal. Pero aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme delante de Dios, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra, por cuanto no teme delante de Dios. Dice, no le irá bien al impío, tampoco le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Necesita verlo para temer? Si lo viera, temblaría y caería desplomado. No se trata de eso. Dijo Josafat, tengan cuidado de lo que hacen, porque el Señor está en medio de ustedes. ¿Por qué la gente no tiene temor? El impío no tiene temor porque no lo ve. No tiene ánimo, ¿qué? Voluntario. Por eso dice que nosotros debemos tener el ánimo voluntario. Es la reverencia. Vivir como si estuviera delante nuestro. Si el impío tuviera al Señor delante de sí, maldeciría. Ni siquiera podría levantarse o estar en pie. No lo podría hacer. Lo hace porque no lo ve. ¿Por qué nosotros actuamos mal también, con irreverencia delante del Señor? Porque no lo vemos. El ánimo voluntario es la conciencia de que Él está ahí. Entonces nos está diciendo, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen. Los que temen ante su presencia necesitarán verlo. ¿Serán personas que necesitarán verlo físicamente? No. Saben que está en medio de ellos. Por eso voluntariamente les sirven. Por eso voluntariamente se humillan cada día. Por eso voluntariamente aborrecen el mal, la soberbia, la boca perversa. Dice también, ¿por qué razón la gente no tiene temor del Señor o corazón perfecto? Ya lo habíamos leído en el Salmo 78, pero lo está diciendo aquí. Por cuanto no se ejecuta, ¿qué? Luego la sentencia sobre la mala obra, por eso los hombres no tienen corazón perfecto, sino que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer, ¿qué? El mal. No aborrecen el mal, porque nadie viene a, ¿qué? A castigarlos. Y volvemos a lo que decía el Salmo. No sean como el mulo o el caballo. Tengan entendimiento. Apartarse del mal es esa inteligencia, ese entendimiento. Entonces, aborrézcanlo, eso es ser sabio. Pero apártenlo de sus vidas, eso es ser entendido. El libro de Hebreos 5, versos 7 y 8, vamos a leerlo. Allí nos dice cómo alcanzaremos esto, inclinar nuestro corazón a la prudencia, a la sabiduría, a la inteligencia. y tener una intención limpia delante del Señor. Vamos a leer Hebreos 5, versos 7 y 8. Hebreos 5, 7 y 8. Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno. Dice aquí las dos cosas, temor y reverencia. Las dos cosas tuvo el Mashiach. Tuvo un temor reverente. Es decir, que fue de corazón perfecto y ánimo voluntario. Las dos cosas hubo en él. Dice, en los días de su carne, ¿qué es lo que hizo? Ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Sinceramente, mi hermano, mi hermana, ¿ofreces súplicas desesperadas por quitarte la ira, el enojo, por aprender en dónde está el mal, por aprender la prudencia al hablar? ¿Derramas clamores y lágrimas delante del Señor? Porque esa es la única manera. ¿Cómo amar lo que no amo? ¿Cómo desear lo que no deseo? Clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y fue oído. Si el Mashiach fue oído, también nosotros seremos oídos en ese clamor. Fue oído porque tuvo temor, tuvo un corazón perfecto. Reverente fue su temor, voluntario. No tuvo que el Señor herirlo para que se acercara, ¿o sí? ¿Tuvo que el Señor ir a decirle al Mashiach, toma un latigazo y búscame? No. ¿No? Voluntariamente lo hacía, voluntariamente lo buscaba, voluntariamente se humillaba y clamaba para que no surgiera en su corazón otro deseo. Claro. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros pensamos que somos muy obedientes. Creemos que somos las gentes más obedientes del planeta. Pero dice que el Mashiach ya era hijo. Nosotros estamos deseando ser, ¿qué? Hijos. Él ya era hijo. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Leíamos y estudiábamos en las semanas pasadas el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, nos dice Pedro. Bueno, y ya hemos empezado a padecer algunas cosas, pero la intención todavía es ¿hacia dónde? Hacia el mal. La sabiduría es aborrecer el mal y la prudencia apartarse de él. Así que hay trabajo que hacer. ¿En qué ocuparnos con esfuerzo? Como decía Romanos 12, todavía hay mucho que hacer en nosotros. Y el Mashiach nos dio ese ejemplo, aunque ya era hijo. Vamos al Salmo 34, del 11 al 14, que lo conocemos porque nos habla allí del temor del Señor. Vamos a leerlo. Salmo 34, 11 al 14. Venid, hijos, escuchadme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Y nos vuelve a repetir lo que ya nos decían los proverbios. ¿Quieres vida? ¿Deseas ver el bien? ¿Quieres entender cuál es el temor del Señor? Te lo voy a enseñar. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y el Salmo 78 nos dice que ese pueblo que esperaba que el Señor lo castigara para buscarlo era un pueblo lisonjero y mentiroso. ¿Necesitamos esperar a que el Señor nos castigue para lisonjearlo? Ya somos mentirosos, porque ya le hemos dicho, Señor, perdónanos, no me había dado cuenta que era malo, pero no hago nada. ¿Qué estar esperando? ¿Que caiga el techo encima a mí? ¿O qué? No sé, a veces, ¿qué esperamos realmente? Seguimos siendo lisonjeros. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Es decir, sé entendido, sé prudente. Haz el bien. Busca la paz y síguela. Y nos comparte mi hermano, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero nos decía Romanos 7:1. Perdón, segunda a los Corintios 7:1. Nos decía que perfeccionemos la santidad ¿en qué? En el temor del Señor. En el temor del Señor se perfecciona la santidad, es decir, aborreciendo el mal y guardando el mandamiento. Esa es la manera de perfeccionar la santidad. Sin esa santidad nadie verá al Señor. El Proverbio 16, verso 6, nos declara cómo se corrige el pecado. Sin el temor del Señor, sin la Jesed de Elohim, nadie se va a apartar del pecado. Vamos a leerlo. Proverbio 16, verso 6. Proverbios 16, 6. Por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor del Señor se aparta uno del mal. Porque dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y nos dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. Si yo conozco el temor, que es quitar el mal de mi lengua, la mentira de mi boca, y entiendo que la mentira no está en lo que digo, sino en lo que hago, como me explicaba Romanos. Ellos hablaban cosas del Señor, pero su comportamiento era malo, negaba la piedad. ¿En dónde hago mi boca mentirosa? Cuando yo digo una cosa y hago otra. Ahí soy mentiroso. Por eso dice, si yo entiendo el temor del Señor, me voy a apartar del mal, porque voy a hacer que mi lengua hable verdad. Porque voy a inclinar mi corazón a la verdad. No puedo hacerlo solo. Tengo que clamar al Señor para que me libre de que mi corazón se incline a cosa mala. A la avaricia muchas veces se inclina el corazón. Por eso dice, no dejes que mi corazón se incline a la avaricia. No lo dejes que se incline a la avaricia, sino a ti. Y ahí es donde nosotros debemos clamar, pero no lo hacemos. No seamos mentirosos ni hipócritas, que una cosa es decirle al Señor, Señor, ten misericordia y ayúdanos a ser santos, a clamar, a buscar, como el Mashiach lo hacía, dice, con clamor y lágrimas hacía sus súplicas. Es muy diferente. Y si acaso lo haremos un día, y se acabó el temor y la reverencia y la súplica y la humillación, se acabó. Porque pensamos que ya lo obtuvimos, porque pensamos que ya el Señor se contentó con nosotros, entonces podemos seguir haciendo nuestra vida como nos venga en gana. Y no es así. Nos vuelve a pasar lo que declara el Salmo 78. Esperamos a que el Señor nos haga morir, ¿para qué? Para buscarlo solicito. Perfeccionando tu vida, a clamar en aquel día de la aflicción, porque el necio clama en el afligido, y ese, ¿no? Ahí el poderoso te demuestra que sos lisonjero. Claro. Porque en vez de haber cambiado para, haber llamado para cambiar tu manera de vivir y clamar, el mismo error lo hacemos cuando estamos en la aflicción. Y ese Claro, una cosa es clamar por el temor del Señor y otra clamar por miedo al Señor. Y el pueblo del Salmo 78 clamó por miedo al Señor. El miedo. Otra cosa fue Yeshua. Otra cosa fue el pueblo de Hechos. Clamaron por el temor del Señor. Es decir, porque aborrecían el mal y no lo querían en sus vidas. Y clamaban y sufrían lo que fuera por no tener el mal en sus vidas, por apartar de sus vidas el mal. Cosa diferente lo del Salmo 78, que es un pueblo que clama y llora, pero porque tenían miedo de que los matara. Es una diferencia muy grande. Quiero que, eso es lo que quiero que vean. El temor del Señor es muy diferente al miedo. El Señor no necesita enseñarle a nadie a que le tenga miedo. Basta con que le hable a alguien. Va a tener miedo. Él dice que el espanto de él no lo soporta nadie. Si él quiere espantar a alguien, lo va a hacer. No necesita enseñárselo. Pero el temor del Señor es apartarse del mal. Eso es lo que debe aprender su pueblo. Es como clamar por padecer haciendo lo bueno que padecer haciendo lo malo. Claro, lo que dice Pedro. Exactamente, esa sería la diferencia. Entonces, el proverbio nos está diciendo, el proverbio 16:6 nos dice, con misericordia y verdad, Hesed y Emet, se corrige el pecado. Claro, ¿cómo voy a saber lo que es pecado y lo que no? Si no me lo dice el Señor. Luz me puede decir que pecado es comerse una uva agria. Eso es pecado, según Luz. ¿Será verdad? El Señor es el que me va a decir lo que es pecado. ¿Dónde está, ¿en dónde está eso? En la verdad. La verdad procede de Él y de nadie más. Por eso la verdad y la Gesed que provienen de Él son las que me dicen a mí, esto es pecado. Cuando me enseñan lo que es pecado, entonces debe haber en mí una inclinación al bien y aborrecer el mal. Esa inclinación en mí es el temor del Señor, en reverencia. Y de esa manera me aparto de qué, del mal. Hay una diferencia bastante grande en eso. No necesito ver lo que me aterre, solo necesito aceptarlo voluntariamente. Por eso David se lo declara a su hijo, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque él conoce la intención de los pensamientos del hombre, no las ignora. Entonces, no nos engañemos y de esa manera podemos corregir el pecado. El proverbio 23, 17 al 19, por favor, vamos a leerlo también. Proverbios 23, 17 al 19. No tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Oye tú, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Dice allí, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Este verso lo leíamos la semana pasada. Antes, persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Esto es la paciencia de la que nos hablaba mi hermano Alfonso en el Shabbat. Perseverar en el temor del Señor todo el tiempo, es decir, aborrecer el mal en todo tiempo. No importa que me estén cortando una pierna, no voy a maldecir porque aborrezco el mal. No voy a odiar porque aborrezco el mal. Esa es la conciencia. ¿Pero será fácil? No. Porque Saulo nos declara que eso hacía él con la gente. Los arrastraba a los tribunales y los maltrataba hasta que los hacía blasfemar, maldecir el camino. Es decir, que a esa gente que la obligó, les hizo que no perseveraran en el temor. Pero ¿cómo actuaríamos nosotros en su lugar? porque ciertamente hay que fin. Y eso es un consuelo complicado, ¿no? Porque dice, ciertamente hay fin. Y pueden pasar 5 años en que soportemos injusticias. O 10 años en los que tengamos que soportar injusticias. Y hablo de injusticias. Porque no solo las vemos nosotros, sino que muchas veces son injusticias. ¿Y qué importa? Dice el Señor, aprende. Entonces, pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Nuestra intención no está en ello, nuestra intención está en defendernos, nuestra intención está en responder, nuestra intención está en desquitarnos, nuestra intención está en recibir antes que en dar. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Uh-huh. Al contrario, más bienaventurado es dar que recibir. Si soportáis haciendo el mal, ¿qué dice? ¿Qué ganamos con eso? Pero preferimos a veces responder y que nos respondan peor y llevar una vergüenza grande porque no nos soportamos una ofensa pequeña, con tales no dejarnos. Cuando habiendo soportado la ofensa chiquita, nos hubiéramos ahorrado las ofensas que vinieron después. ¿Pero por qué sufrimos después? Porque hicimos el mal. Mejor es que hubiéramos soportado la ofensa primera y hubiéramos soportado haciendo el bien. ¿Y para qué es ese sufrimiento? Para vida. ¿El otro? Para tristeza y para muerte. Sí, sería lo mismo que dice el Éxodo cuando el Señor hablaba a los hijos de Israel y describe que tuvieron gran miedo al escucharlo, al sonido y a la trompeta. Y en el libro de los Hebreos describe que hasta el mismo Moisés tenía gran miedo. Dice que está el libro de Hebreos que estaba temblando y espantado. Creo que el miedo y el espanto es algo que al hombre le puede dar. Pero es un espanto, se acostumbra, yo creo que a algo el hombre. Es como cuando tiembla. Cuando la tierra empieza a moverse, la gente se espanta, la gente clama, se puede postrar. Recuerdo cuando estaba más joven, veíamos a la gente correr en la calle cuando empezaba a moverse de la tierra. Iban las mamás y iban con sus pequeños y se tiraban a media calle, a media avenida. Y decíamos, pero ¿qué no es más peligroso que se quede ahí a que se cruce y después se arrodille? No, la gente cuando le daba miedo se tiraba donde era, donde le agarró ahí se tiraba. Y tenían un gran terror, pero yo creo que la gente se acostumbra porque conforme va pasando el tiempo, la gente va perdiendo ese temor. Y es lo mismo que pasa en el libro el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, verso 18, que describe que la montaña estaba humeando. Dicen que la voz, que era un ruido como de bocina, se estremecía la tierra. Y decía al pueblo que ya no hable más, que se calle. Habla tú con él. Y que no hable él con nosotros porque ciertamente moriremos. Pero es ahí donde eso es lo que está queriendo resaltar. Nosotros somos como los niños. Cuando hacemos una maldad, pedimos perdón. Pero porque te vieron. Porque vieron que hiciste la maldad y se te reprende y pides perdón. Después cuando se va el papá o la mamá, el niño vuelve a cometer el mismo error y es cachado y es reprendido. Pide perdón porque sabe que lo van a corregir. Pero eso es lo que pasa con el ser humano, que parece ser como un niño chiquito. No reconoce el mal que está delante de sus ojos porque si supiera que va a morir y va a ser destruido, entonces no habría momento para arrepentimiento o no habría momento para pedir perdón, simplemente porque el castigo viene y cuando el castigo viene, no hay forma de pedir perdón. Y es ahí donde yo creo que esa sería la diferencia que está tratando de marcar Luz, porque no estamos entendiendo que no es cuestión de orar a Dios, sino hacer lo que se nos ordena, sin necesidad de que alguien te diga que tienes que hacer. Pero cuando una persona se le dice lo que tiene que hacer y constantemente se le dice, y comete los mismos errores, es porque no entiende hacer diferencia, que no tendría por qué volvérsele a decir que hizo mal, porque su pensamiento es el obedecer a aquel que le está llamando, de aquel que le está corrigiendo, entonces no cometería los mismos errores. Y vemos que ese pueblo que vio el terror y el espanto en la montaña del Sinaí, nunca, nunca quiso hacer diferencia. Si hubiera aprendido a hacer diferencia, entonces los libros hubieran hablado ante la presencia de él, se hubieran arrepentido, pero no lo hicieron. A veces se nos hace costumbre. Perdemos el temor y se nos hace costumbre de ir y clamarle al Padre cuando estamos en situaciones difíciles. Pero cuando ya se nos hace costumbre es porque ya perdimos el temor. Ya no tenemos ese temor reverente como Él nos está pidiendo. Porque si lo tuviéramos a ese temor, sabríamos que ya no lo debemos de hacer más. Pero a veces al hacernos costumbre, cometemos los errores, pero vamos, creemos que el Padre nos va a perdonar. Pero si ya se nos hizo costumbre, ya estamos muertos. Como es cuando le dijo a Yeshua, a la mujer que fue encontrada en adulterio, vete y no peques más. No que era perdonada y listo, pero no, le dijo, estás perdonada, pero vete, pero no lo hagas más. Y eso mismo es lo que nos dice el Padre, y en ese se basa el temor, en que si lo cometimos, clamamos, pero ya está, es temer y de saber de no hacerlo más. Bueno. Hermana Luz, una preguntita. Sí, mi hermano. Con lo que decías hace rato sobre el miedo, la diferencia entre el temor al Eterno y el miedo, y con base a lo que acaba de decir el hermano Alfonso, es lo que está hablando Primera de Juan 4:18. ¿Ese temor que habla ahí es referente al miedo? Dice Primera de Juan 4:18 así. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese temor es del miedo, porque ese miedo, la gente obedecía al Señor por miedo, como en el caso de Moisés. Cuando Coré se levanta en esa asamblea y levanta, subleva al pueblo contra Aarón y Moisés, vemos que la gente amaba a Coré, que estaba en favor de Coré, pero el Señor viene, abre la tierra y se traga a Coré y su séquito. Y luego la gente, en lugar de decir, el Señor le dio razón a Moisés, vamos a obedecer lo que nos ha enseñado por Moisés, el pueblo dijo a Moisés, tú estás matando al pueblo ¿de quién? De Dios. Y tuvieron miedo porque dice que se puso Aarón entre los vivos y los muertos. Vieron que se estaba muriendo la gente, entonces tuvieron miedo. Pero les pregunto, mis hermanos, ¿aborrecieron el mal? No aborrecieron el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ellos tuvieron temor, pero temor de miedo. Por eso se quitaron y no siguieron fastidiando a Moisés y a Aarón. pero el mal estaba en ellos. Y seguían diciendo, ustedes no deberían gobernarnos. Por eso al otro día el Señor le dice, tráiganme las varas. Por cada tribu una vara. ¿Sí era por cada tribu una vara o era por familias? Ahorita se me olvidó. Les manda a traer las varas para mostrar de quién estaba él a favor. ¿Y de quién estaba a favor? De Aarón. La vara de Aarón reverdece. Realmente una cosa es tener el miedo y hacer las cosas por miedo, que es lo que hace referencia a Juan. El que actúa por miedo, por temor, dice, en el amor no hay miedo. Ya no actúo por miedo a que me destruya, sino porque yo aborrezco el mal. Por eso dice el temor del Señor es aborrecer el mal. Pero este temor del que habla aquí es el miedo de que me puede destruir. Como en el caso de que del pueblo, por miedo a que también murieran, se apartaron y no siguieron en contra de Aarón y Moisés. Pero el temor de Dios no estuvo en ellos. Asimismo fue la historia del pueblo por muchas generaciones. Es lo que nos declara el Salmo 78. Eso es lo mismo que nos dice Eclesiastés 8, cuando dice, por cuanto no se ejecuta el castigo, la sentencia, sobre la mala obra, por eso el corazón de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. No se aparta, no hay temor. Claro, pero como allá hubo un castigo inmediato, dejaron de hacer el mal, que era, querían matar a Aarón y a Moisés, se apartaron y no lo hicieron, pero no se apartaron del mal. En su corazón seguía el enojo hacia Moisés. Nos sigue hablando aquí, primera de Juan 4, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Qué decía Hebreos 12, 28? Teniendo gratitud, ¿qué dice? Teniendo gratitud. Mediante ella sirvamos a Elohim con temor y reverencia. Es decir, con corazón perfecto y ánimo voluntario. Voluntariamente, no esperando a que Él nos obligue con un látigo. Y por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lo que nombrábamos, que no lo leímos antes, pero lo citábamos. Entonces, en esto está el verdadero temor, en aborrecer el mal, no en temer por la vida. Por eso dice, el que guarde su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa del evangelio, para vida eterna la guardará. Uno tuvo miedo, el otro tuvo temor y reverencia, pero la guardó para vida. Por eso les decía que es difícil el consuelo que nos da el Proverbio 23. Porque en el Proverbio 23 nos dice, no tengan envidia de los malos. Dice así, dice, era del 17, ¿verdad? Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo, porque ciertamente hay ¿qué? Hay fin, ese es el consuelo que nos da. Complicado. Para la gente que ha muerto, qué difícil ha sido. Para la gente que ha soportado torturas, qué difícil ha sido esperar el fin de aquello. Dice, porque ciertamente hay fin. ¿Y tu esperanza qué? Padezcas lo que padezcas, en algún momento vas a dejar de sufrirlo. Y tu esperanza permanecerá. Por eso teme al Señor en todo tiempo. Esa es la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos del Señor y la fe del Mashiach Yeshua. Entonces, Nos lo está diciendo. Oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Se abrió un micrófono por ahí? Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Ese endereza tu corazón al camino, es decir, enderezar el corazón al camino, es inclinarlo al camino que el Señor ha señalado. Oye, hijo mío, y sé sabio, inclina tu corazón hacia lo que te he enseñado. Dice mi hermano, me dice, etimológicamente la palabra temor viene a ser una referencia de miedo. Entonces, hablamos de tener miedo a hacer lo malo, ya que si hacemos lo malo, tendremos la recompensa de los impíos. Por esta razón, debemos de temer a Elohim, puesto que él aborrece lo malo. Aunque la palabra temor viene en ese sentido de temer, de sentir miedo, la expresión que viene en la escritura, temor de Elohim, es diferente al solo temor. Y es lo que ustedes pueden notar cuando leen los versos. Aún en el Nuevo Testamento, habla del temor del Señor. No habla del temor solamente, sino del temor del Señor. Y cuando habla del temor del Señor, es lo que hemos estado viendo hoy. Sería aborrecer el mal. No. Sí. Bueno, me pregunta si es que hubo mal traducción. Hasta donde he visto es la misma palabra temor, solo que en la expresión temor de Elohim lo expresa el Salmo. El Salmo 34 es el más, aparte del Proverbio 8:13 también, lo declaran, venid hijos, os enseñaré, lo declara, y nos enseña lo que es el temor del Señor. Ese temor del Señor está más allá de un miedo, sino que es una actitud, como lo hemos estado viendo. Y el Salmo 34 lo leíamos en el verso 11, dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Entonces, pregunta, ¿en qué es el temor del Señor? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Qué es lo que desea el que tiene temor del Señor? No el que tiene miedo, sino el que tiene ese temor del Señor. El que desea vida. El que desea muchos días para ver el bien. Y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuando leemos este pasaje del Salmo, nos damos cuenta que no tiene que ver con el miedo. Por eso les mostraban los versos en los que realmente nos explica claramente qué es el temor. El temor es aborrecer el mal. La prudencia nos dice apartarse del mal. Está en una actitud el temor del Señor, más que en un sentir. Es una actitud, una intención. En una intención. Ese sería el concepto del temor del Señor. Ahora, en sí misma la palabra que encontramos es la palabra Jirá. ¿Jirá? ¿Sí es que se pronuncia? Déjenme la reviso de nuevo. No me acuerdo bien. Sí, Jirá. Se pronuncia Jirá. Viene como temor, espanto, temer y temor. De esa manera la han traducido. La palabra temor o Jirá que viene allí. Bueno, hasta aquí me he hecho entender, mis hermanos, con el con el concepto de lo que dice David. Sí, a veces el apegarnos a la traducción al castellano es complicado. Por ejemplo, la palabra que estudiábamos la semana pasada, que nos fue traducida como envidia. Cuando la estudiamos, nos llevó a mucho más de lo que en castellano significa envidia. Nos llevó a ver que hay un trasfondo más amplio en nuestro ser utilizando esa palabra en la escritura. Cuando estudiamos la palabra que es traducida como lascivia, que viene en Judas como libertinaje, también vimos que desde ese idioma griego, en el caso de la palabra que fue traducida como lascivia, tiene un aspecto no solo de una connotación sexual, como en el castellano lascivia, ¿sí? Sino que desde el griego y desde la misma escritura, que es lo que más nos interesa, tiene una aplicación amplia, diferente, o un poco distinta a lo que nosotros pensábamos. Por eso no nos apegamos siempre a las definiciones estrictas, porque... O como el Strong nos lo expresa, porque siempre vemos los versos y lo que está atrás de cada verso. Siempre lo vemos para entender qué nos quiere decir el Señor. Si lo dejamos simplemente como lascivia, solo nos estaría hablando de qué. De algo sexual en el castellano. Pero cuando vamos a estudiarla, ya nos hizo ver otra visión mucho más amplia. ¿Sí? Nos hablaba allí de libertinaje, de no tener en cuenta al Señor prácticamente en lo que hacemos. Y eso es lo que debemos cuidar cuando estudiamos las palabras. No es fácil estudiar las palabras, no es algo fácil. Pero por eso nos esforzamos en estudiarlas, para que podamos mostrarle con los versos a cada uno de ustedes lo que el Señor quiere decir. Bien. Vamos a Filipenses 2 y leamos verso 12 y 13, por favor. Creo que no lo hemos leído. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice... Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, no como el mulo y el caballo, solo cuando le ponen cabestro y freno, no, sino mucho más ahora, ¿cuándo? En mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Dice, háganlo con ánimo voluntario, ánimo pronto, con deseo del alma. Ocúpense de esa salvación con temor y temblor. Y en ese temblor sí está el miedo a pecar, como preguntaba mi hermano, miedo a pecar. ¿Por qué el Mashiach clamaba con súplicas y lágrimas? Porque él sí le tenía miedo a la muerte, pero no a que le atravesaran una espada, no a que lo clavaran en una cruz. ¿A qué le tenía miedo? A pecar, a caer en el mal. Por eso hizo ocupaos con temor y temblor. El temor, corazón perfecto. El temblor, el temor a ir a la muerte por causa del pecado. Porque Elohim es el que en vosotros produce, así que el querer ¿Cómo el hacer por su buena voluntad? Pero dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Pidiendo, Señor, da a mi hijo corazón perfecto para que te obedezca. El mismo verso que iniciamos leyendo. Pido al Señor que los haga abundar en conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Una cosa es el conocimiento y otra el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Mis hermanos, ¿está entendido lo que le decía David a Salomón? En el Proverbio 20, en Crónicas, perdón, 28:9. ¿Qué es lo que pedía David para su hijo? Bueno, entonces, como lo declara aquí Filipenses, cada uno busque el temor del Señor. Porque la gente que teme al Señor, muchas veces no tiene temor del Señor. La gente que tiene miedo del Señor, muchas veces no aprende el temor del Señor y se queda con el miedo, pero no le va a ayudar el miedo. Lo que le va a ayudar es que se aparte del mal. Gente que tuvo mucho miedo, ahí tenemos el ejemplo de Israel. En el desierto temblaban, no hable el Señor con nosotros porque vamos a morir, habla tú con Él. Y luego querían matarlo. Tuvieron temor al Señor, a que les hablara, a que se les acercara, pero nunca aprendieron el temor del Señor. Así que, mis hermanos, inclinen su corazón, como dice el proverbio. Ya hemos recibido bastante conocimiento. Ahora esforcémonos por alcanzar la inteligencia y la sabiduría. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos, respecto a lo que leíamos de Crónicas y Colosenses? Sí, hay una pregunta, mi hermana Connie. Oh. Bueno. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarlo entonces. Mi hermano Gastón, ¿puedes hacer la oración para finalizar, por favor?